Muy bienvenidos, amables oyentes, a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico, un jueves 28 de marzo, como que se nos termina la semana, y también pareciera rápidamente. Que los temas de también. Este trimestre. Bueno, bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre. Mira, estamos viendo, en el día de ayer conversaban puntualmente de esta situación terrible que existe entre el hombre, los animales, y los animales y el hombre, entre los mismos animales, una situación muy desagradable, todos tenemos que cuidarnos porque existe una situación que produce conflicto y que no podemos confiarnos en eso. ¿Sabes? Estaba pensando que hay lugares acá en Santiago donde hay palomas. Y sabes que se han puesto tan amigables con el hombre, porque viven en un ambiente de mucho ruido, pero increíble como a veces... Sí, pero fíjate, incluso vamos a ver otro aspecto allí. Las palomas son tremendamente dañinas. Cuando miramos hacia adelante, seguramente no habrá ningún animal dañino. Claro. Pero las palomas son dañinas porque transmiten enfermedades. Claro. Entonces, esta proliferación que ha habido de las palomas es dañina para nosotros. Y este entonces, desequilibrio tenemos que un hay, tremendo desequilibrio. Que de repente aparecen muchas palomas o otros animales y nos hacen daño. Pasan a ser plagas. Claro. Pero hay un fenómeno o hay una situación que es mucho más grave que la relación entre el hombre y los animales, que es la relación con Dios. Yo creo que el ser humano se ha apartado tanto de Dios que... quizás no lo considera para ninguna de sus actividades. Yo creo que eso sí que es grave, porque de él dependemos, de él somos. Justamente. Y creo que allí sí que hay un problema bastante serio. La situación tremendamente penosa que tiene que haber resultado para Dios. Algo que debe haber desgarrado su corazón. Allí en Génesis 3:24, cuando dice, echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Debe haber sido una situación muy triste, pero muy triste. ¿Te imaginas lo que significa? Llevémonos al plano netamente nuestro. Debe ser tremendo tener que echar a un hijo de la casa. Echarlo así. Eso fue lo que tuvo que hacer el Señor con el hombre. O sea, aquí el dolor del padre y claro, el hijo también. Que claro. Y a veces algunos hijos toman una posición interesante, por decirlo de una manera, que se quieren independizar y salir de la casa. Ah, bueno, eso es otra cosa. Hacen eso, pero de improviso se dan cuenta de que hay muchas cosas que no las apreciaban y que ahora no las tienen, y comienza a ser gravoso esa separación, y algunos vuelven, y como el hijo pródigo, que vuelven y dicen, mira, prefiero estar al alero de un padre que quizás me provee de los elementos más esenciales. Ahora, en el caso de Adán y Eva, ellos sintieron lo que significó el salir de un lugar donde tenían todo para comenzar ahora a producir. Y por sobre todas las cosas, la presencia de Dios tan cercana. Claro. Y comenzar a producir lo que ahora necesitaban para su subsistencia. Aparecieron los carros, las espinas. En la tierra no era lo mismo, no sé, el frío, el calor, tuvieron que buscarse abrigo. Y o sea, fíjate, fue algo bastante drástico, porque ahí en Éxodo 33:20, el Señor dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Fíjate, antes Adán lo veía cara a cara al Señor, tenía una relación cara a cara con el Señor, pero luego que entró el pecado, ya no pudo nunca ser lo mismo, porque el pecado, yo me imagino que el pecado lo comparo con la gasolina. Imagínate que estamos empapados de gasolina, no se nos pasaría por la mente acercarnos al fuego. Bueno, así es el pecado. Cuando nosotros estamos con pecado, no podemos acercarnos a Dios de la misma manera. Dios no podríamos mirarlo cara a cara porque inmediatamente moriríamos. Entonces esa es la condición nuestra ahora, no es la condición que tenía Adán en un principio. El pecado hizo separación, desgraciadamente. Y Deuteronomio grafica de alguna manera estos conceptos que se están virtiendo en relación a la restauración de la relación con Dios. Capítulo 5, versículo 24 dice, y dijiste, He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Él ya está demostrando que Dios quiere acercarse, incluso cuando le dijo a Moisés que le hiciera un santuario, con el propósito que él esté en medio de ellos. Para eso era el santuario, y por eso que allí solamente el sumo sacerdote podía estar en ciertos lugares, ¿no es cierto?, de ese lugar, y de allí venía la bendición de Dios, y el pueblo podía ver la presencia de Dios que se acercaba a estar con ellos. Era un Dios muy cercano. Y el concepto que dice, y este hombre que vio a Dios, ¿no es cierto?, vio su fuerza, su fuego, aún vive, dice que es misericordia de Dios que puedan estar viviendo. Y el 25 dice, ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Se está hablando de que la presencia de Dios es algo grande, algo que no puede soportar el ser humano en la condición que está ahora. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a restaurar efectivamente esa relación, pero para que eso se restaure, tiene que el ser humano ser transformado, sacado, limpiado de su estado que tiene. Efectivamente. Bueno, eso solamente Dios puede hacerlo, ¿eh? No es algo que nosotros podamos lograr alguna vez. Solamente es una transformación que Dios la produce. Fíjate, tenemos una linda esperanza. Es la promesa que el Señor nos ha hecho. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba acá en esta tierra, nos dejó una promesa que fue registrada por Juan allí en el capítulo 14, versos 1 al 3. Es muy conocida por la mayor parte de los cristianos. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una linda promesa. Y sabes tú que se la hizo en un momento muy propicio para ellos, porque ellos estaban un poco desesperanzados. Cristo estaba anunciando que se iba a ir, que iba a sufrir algunas cosas, conceptos estos que no los tenían claros los discípulos. Y Cristo les habla dándole la linda promesa que aparece registrada, y qué lindo que quedó allí en Juan capítulo 1. Y Apocalipsis también ratifica esta idea. De otra manera, Apocalipsis 22, del 3 al 5, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Lo que nunca debería haber pasado, de no haber servido a Dios y de haber alejado de Dios de nuestras vidas. 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Qué está diciendo el apóstol con esto? Que el acercamiento será tan, voy a usar la misma expresión, tan cercana, tan segura, que tú podrás ver el rostro de una persona. A veces nosotros nos sentimos gratos cuando podemos ver el rostro quizá de una autoridad muy, muy importante, mirarla de cerca, pero ¿qué será ver el rostro del que nos hizo, nos creó y creó todo el universo? ¿Cómo será ese rostro? ¿Qué dirá? ¿Qué dirán sus ojos? Bueno, es algo que no se puede expresar, pero va a ser como resultado la gloria eterna estar con él. Y el 5 dice, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. O sea, Dios mismo estará con nosotros, dándonos su luz, su vida, diariamente, cada instante. Y cuando dice luz de lámpara, está tomando la necesidad que tenía la gente en esa época de una lámpara, quizás ahora un farol, una luminaria, no sé, no va a haber necesidad. Hoy día las ciudades tienen que iluminarse de noche, tú tienes que iluminar tu casa en la noche. Y de día el sol lo tienes, pero ahora te está haciendo molesto. No hay necesidad de sol ni de luz, porque Dios mismo será nuestra luz. Es una promesa linda que le hizo a sus discípulos y que también nos llega con mucha fuerza a nosotros, quienes somos sus hijos en este instante. Estamos creyendo en eso que Él dijo. ¿Podríamos imaginar lo que significa una tierra sin ninguna maldición? sin nada de lo negativo que nosotros vemos hoy día, creo que nos resulta difícil imaginar todo eso. Quizás pensemos y soñemos en una tierra así, en la que no haya violencia, en la que no haya maldad, en la que podamos disfrutar todos como hermanos, que los seres inferiores, los animales, las aves, también puedan tener parte en ella, ¿ah? En que no veamos el sufrimiento reflejado en la cara de un pequeño. Qué lindo va a ser. Pero eso también tenemos parte nosotros. Tenemos que predicar este evangelio que hará que más personas se preparen para recibir al Señor Jesucristo cuando Él regrese y puedan participar también de lo que el Señor tiene preparado para sus hijos fieles. Qué grato es contar con estas lindas promesas que nos hacen felices ahora, esperanzado a que ese momento llegue muy pronto. Gracias, amables oyentes, porque nos acompañó en este día. Los esperamos para mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. A una hora antes de la nueva creación del cielo y de la tierra, ¿cómo podemos aprender a gozar de una estrecha comunión con Dios? ¿Qué decisiones tomamos que impactan a nuestra relación con Dios en forma positiva o negativa? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.